Hola, buenos días. Antes que nada, les quiero agradecer a todos a la rueda de prensa que convoca el FRAIVA y una de tantas de las que hemos hecho en el caso de David. Pues les voy a leer un comunicado el día de hoy. Al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a la sociedad civil nacional e internacional, a los organismos independientes de derechos humanos, a los medios de comunicación. El pasado 28 de diciembre, gracias a la solidaridad nacional e internacional, logramos la liberación de nuestro David después de haber permanecido por más de 7 meses secuestrado por el gobierno de Juan Sabines Guerrero en el penal de La Mate, por un delito que no cometió. Como si se tratara de un acto más de justicia social, la liberación de nuestro David fue realizada por el gobierno del Estado en medio de una parafernalia política y mediática, con la que se pretendió invisibilizar y sepultar la injusticia, la tortura, el abuso de poder, el hostigamiento y todo el daño ocasionado a nuestra familia, y así dar paso al florecimiento de la impunidad, que es el pilar que sostiene a este gobierno corrupto y mentiroso, que solo se aprovecha de la pobreza y la necesidad de la población para sus fines electorales y económicos. La prisión injusta de más de 7 meses, así como la tortura física, psicológica, que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y la Fiscalía de Distrito Selva infligió a nuestro David, dejan huellas en él que no podrán borrarse o repararse fácilmente. A pesar de ello, seguiremos luchando por la justicia, contra la impunidad, por lo que tocaremos todas las instancias nacionales e internacionales necesarias para que se conozcan las injusticias y actos inhumanos que han cometido los funcionarios públicos del Estado de Chiapas hacia nosotros y que siguen cometiendo con otras personas, que por no tener conocimiento de cómo defender sus derechos, continúan presos injustamente y están siendo afectados en otros derechos fundamentales. Es claro que los gobiernos actuales que están y los que están por venir repetirán una y otra vez que en su cargo se lo deben al pueblo y para él trabajan con el apego a la ley y a los derechos humanos. Sin embargo, para quienes hemos vivido la injusticia en carne propia y hemos luchado, hemos escuchado este estribillo de los gobernantes una y otra vez, ya estamos hartos de la clase política y corrupta y delincuente que mantienen a la población aterrorizada e insegura de salir a la calle y hacer su vida tranquilamente. Este año electoral, esta clase política en descomposición saldrá a las calles y a las comunidades a intentar manipular y a utilizar a las personas para sus propios intereses. Por eso, como sociedad debemos despertar y no permitir que nos sigan quitando la soberanía como pueblo. La liberación de David es solamente un paso a la búsqueda de la justicia, ya que continuaremos luchando para que los actos de tortura no queden impunes. Así también continuaremos informando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso, por el temor que tenemos como familia de que continúen los actos de vigilancia y hostigamiento, así como nuevamente otra fabricación de delitos. Agradecemos infinitamente a todos ustedes por su apoyo y solidaridad para llevar nuestra voz y nuestro grito de justicia a los rincones más lejanos donde nosotros no podíamos llegar solos. Nuestras oraciones y solidaridad para los y las luchadoras sociales que han perdido la vida por defender sus derechos y que gracias a su ejemplo de vida se construye un mundo de fraternidad y justicia. Sin justicia y respeto a los derechos humanos, no hay democracia. Gracias.